QCI Radio. De Guadalajara, México. Bienvenidos, amables e improbables radioescuchas, a este segundo programa de Café Ácido. Mi nombre es Andrés Cavalcanti y me acompaña mi amigo. Sí, yo soy su amigo El Topo, y si ustedes se preguntan si este ya es el segundo programa, sí, si no escucharon el primero, pues no se preocupe, realmente no se perdió de gran cosa. Pues se perdió quizá de la presentación del programa, que no se preocupe, la vamos a volver a hacer porque estamos seguros de que no la escuchó. Ah, bueno, y para empezar, ¿cómo se llama este programa, señor? Ah, muy bien, mi estimado El Topo, el programa que estamos haciendo se llama Café Ácido. Oh, qué interesante programa, ¿y de qué trata este programa? Bueno, este cafecito es básicamente un manual. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí es que usted tenga las herramientas intelectualoides suficientes para poder establecer una conversación con prácticamente cualquier persona. Bueno, eso es un punto muy interesante. También otra manera que yo lo diría es que usted, el que nos escucha, ha visto a gente que es muy pedante y erudita en la calle, ¿no? Personas que hablan de cualquier tema con una facilidad increíble, pero usted piensa, ¿realmente saben todo lo que dicen o solamente están aparentando que lo saben? Este programa precisamente tiene el objetivo, uno, de que si usted conoce personas así, desenmascare que son unos sabiondos pedantes. Y dos, si quiere ser como ellos, escúchenos. Exactamente, porque cuando todos somos eruditos, nadie es erudito. Nada me molesta más que esas personas que te hallas en el camión hablando de Platón, hablando de Aristóteles, como si los hubieran conocido en la escuela. Como si fuera cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, no, esas opiniones vanas de algunos candidatos presidenciales de repente. Y desfachatadas. No, es francamente molesto. Por eso nosotros vamos aquí a hablar de lo mismo, para que usted tenga las mismas herramientas y cuando escuche un comentario como ese, les responda. Sí, porque para empezar, este programa es un programa que reta a su inteligencia. Sí, usted debe de utilizar su inteligencia para saber cuando realmente decimos cosas interesantes y cuando solo divagamos en tonterías, que será muy a menudo, creo yo. En algún momento las tonterías se mezclan con las realidades, ¿no? Y esta forma de encontrar cuál es tontería y cuál es realidad le va a dar a usted la capacidad de discernir cuando esté en el camión, cuando esté en la cola de las tortillas, cuando vaya caminando por la calle y escuche a algún esnovista diciendo cualquier cosa. Bueno, pero dígame usted, señor Julio, si alguien que nos escucha se da cuenta que realmente estamos diciendo las mayores idioteces de la historia, ¿dónde podría revirarnos o pedirnos que nos calláramos y nos fuéramos a nuestras casas? Esa es una buena pregunta, Topo. Si usted se da cuenta de que nosotros hemos dicho un dato erróneo, de que estamos cometiendo una imprudencia, por ejemplo, al decir la estatura de algún filósofo, caso del programa pasado, o cualquier otro error que usted detecte, lo retamos a que nos diga en dónde está el dato correcto y nos lo escriba en Facebook. O nos dispare en la calle si nos ve. No nos dispare, de preferencia nada más póngalo en Facebook. Ah, ok. Sí. Tenemos una página en Facebook, es Café Ácido. Ahí nos pueden buscar y le dan me gusta para nosotros tener el dato, que sería muy bonito tener 1,000 me gusta, ¿no crees? Ah, claro, sería un orgasmo de Facebook. Sí, un orgasmo de me gusta. De me gusta. Bueno, pero volviendo al tema, mencionábamos que teníamos un programa pasado que fue atemporal porque se presentó en muchas fechas y nunca supimos realmente cuando fue, pero bueno. Es que había la esperanza de que mejorara si lo repetían, entonces no se vio, pues, fue exactamente igual. Si tenían esperanza, como escuchas, si ya escucharon el primer programa, que mejoráramos, pues eso es una utopía. Pero estuvimos un mes en entrenamiento, créanos, y la verdad es que seguimos igual. Sí, pero usted es seguro de que si no puede mejorar, seguro empeora. Eso se lo podemos garantizar. Si no empeora, por favor, demande su dinero. Sí, bueno, teníamos una idea de erratas. Claro, si usted cosas escuchó, que se nos salieron del huacal. Si usted escuchó el primer programa, sabrá que hablamos del tiempo, que divagamos absurdamente acerca del tiempo y sobre algunos teóricos que nos hablaban del tiempo. Cometimos algunos errores. Es de humanos. Es de humanos, lo aceptamos. Algunas veces cometemos errores como usted. Y algunas veces contraemos enfermedades venéreas como usted. Algunas veces más enfermedades que errores, otras más errores que enfermedades. No hablemos de verrugas y díganos, señor Julio, ¿qué rata nos quisiera compartir? No me acerques tu verruga y es suficiente, entonces. Por ejemplo, una errata que tenemos es sobre la estatura de Parménides. Nos comentó en Facebook una persona que Parménides sí estuvo en la selección olímpica de básquet. Era suplente, pero sí estuvo. Entonces le pedimos una disculpa a los familiares de Parménides. Es que cuando lo medimos estaba de rodillas, entonces por eso. ¿Qué hacías midiendo parmínides de rodillas? Bueno, sigamos a la siguiente rata. Yo le quiero pedir disculpas a mi abuelo, que dijo que mi voz ofende a mi familia por la radio porque es poco masculina. Perdón, abuelo, no puedo hablar de otra manera, pero algún día mejoraré mi dicción. Sobre la dicción no es tanto el problema, mi estimado Topo, más bien es en tu tono. Es que tengo una papa caliente, entonces la quiero escupir y al mismo momento quiero hablar y decir cosas que suenen intelectuales, así que... No lo vas a hacer ninguna. No, ninguna, ni escupo la papa ni digo algo inteligente, así que es como un limbo. Está bien, dejémoslo así. Otra errata es referente a la forma en que el Topo me estuvo llamando durante el programa pasado. ¿Cómo me estuviste llamando? Lo llamé malamente Julio, señor. Perdóneme y guarde su látigo. Usted debe saber, querido radioescucha, que durante el mes que estuvimos preparando este programa, el Topo recibió 10 azotes diarios por cada vez que me llamó Julio. Al final comenzaron a gustarme, pero bueno, yo no tengo la culpa. Escuche cómo me hago llamar yo, el Topo. Un apodo para la gente, un apodo del pueblo que muestra mis orígenes humildes. Pero en cambio aquí mi compañero, ¿cómo se quiere hacer llamar? Andrés Cavalcanti, eso es despreciable, solo imagínelo, por favor. Así que no le haga caso a nadie que se haga llamar Andrés Cavalcanti, aunque yo lo llamaré Andrés Cavalcanti durante este programa. Gracias, Topo. Quiero dar una errata anticipada. Por este comentario, el Topo recibirá 20 latigazos diarios. Me gustarán. Entonces ya no te voy a dar latigazos. Veré que cómo puedo castigarte físicamente. No dándome latigazos me darías un castigo psicológico. Eso es una paradoja. Deja de jugar con mi mente. Pero bueno, dejemos de lamentarnos por el programa pasado, si a usted le parece bien. Me parece que ya está hecho y no podemos hacer porque nada. Es creer que podemos hacer un programa totalmente bien cerrado conforme a lo que se esperaría es una utopía, es algo que no puede ser, porque otra de las razones de este programa es que es experimental. Nosotros salimos de un laboratorio y somos experimentos que nos metieron aquí a decir tonterías. Por supuesto, el Topo no es solo su apodo, también es su apariencia. Sí, tengo injertos de... Sí, de la subterránea. Tu cola realmente me estresa. Es muy triste, no quiero hablar de eso. Pero bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de la utopía que desarrollaremos en los siguientes bloques desde un... idea multiparadigmática. ¿Multiparadigmática? Sí, es una de esas palabras pedantes que enseñaremos. Acabas de decir que soy pretencioso con mi nombre y tú usas la palabra. Sí, pero es un recurso que le enseño a la gente. Cuando usted diga que algo es multiparadigmático, diga que no tiene ni idea de cómo empezar a tratarlo. Trate de no trabarse al decirlo porque pueden burlarse de usted. Ajá. Bueno, y a continuación... Bueno, vamos a empezar con una canción. Es una canción de los Beatles, es la gran canción de la utopía hippie, digámosle de alguna manera. Ajá, Imagine. Imagine. Y regresaremos para empezar ya a fondo a hablar de lo que es la utopía. Muy bien. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Brotherhood of man. Ok, regresamos a este Café Ácido, a este segundo programa de Café Ácido. Exactamente, regresamos a este segundo programa. Tuvimos un segundo programa, lo cual ya es una noticia. Es un logro, vino el Papa, creo que hay milagros en el ambiente. Efectivamente, suspendimos el programa para ir a visitar al Papa. Bueno, venimos de haber escuchado la canción de Imagine, que nos plantea una cosa de vive, imagina un mundo, ¿no? Imagina un mundo hermoso, imagina un mundo donde no hay guerras, un mundo donde todos somos felices y convivimos en... Pero ese es como el mundo en el que vivimos, ¿no? Ah, claro, totalmente. Es Guadalajara en el presente año. Guadalajara, claro, que quemen de repente camiones y cosas así, no tiene nada de violencia. Sí, bueno, entonces de lo que nos habla la canción de John Lennon, la de Imagine, es de la utopía, que es nuestro tema de hoy. Y empecemos a hablar de la utopía, bueno, imaginen un mundo feliz como el de John Lennon y después les decimos lo que significa utopía. Utopía tengo entendido que significa no hay tal lugar. O sea que desde el nombre de... del concepto ya te están diciendo que pelas, no, claro, no existe. Habrá que dar una pequeña referencia etimológica, me parece, por si a usted alguna vez le preguntan, oye, ¿y utopía? Tú sabes que significa no hay tal lugar, pero ¿de dónde viene esa palabra? No tengo la más mínima idea, señor, soy un hablador, solo sabía eso. Pues mi estimado Topo, te diré para que la próxima vez que te pregunte me contestes. Perdón. Utopía viene del griego, tú recordarás, u es de no y topos es de lugar. Entonces, utopía, cuando lo ponemos en conjunto, significa no lugar o no hay lugar. No hay tal lugar. Ajá, no existe tal lugar, para que suene un poquito mejor. Bueno, el primer filósofo que empezó a manejar este término de la utopía fue Aristóteles. Él tenía cierto pensamiento que decía que los hombres debemos de vivir en polis o que somos un ser político. No tome esto por el lado mal, no odia Aristóteles. Política en aquel entonces... No, no hablamos del Aristóteles de por aquí. No, no era ese Aristóteles, era Aristóteles el griego. Y él creía que todos éramos políticos porque todos vivimos en comunidad. Él pensaba que para no vivir con otras personas se necesita ser Dios o una bestia. Pero el hombre tiene que adaptarse a vivir en comunidad, ¿no? Con otros, con ese vecino que lo molesta tanto porque pone música tarde y saca su basura muy llena. Entonces... lo que intentaba decir Aristóteles es que de alguna u otra manera nos tenemos que adaptar a vivir los unos con los otros. Así es, mi estimado Topo, tal como en este momento... en santa armonía. Tal como en este momento tenemos que aprender a convivir tú y yo en esta cabina de radio. Y hacer una utopía de nosotros. Exactamente, porque la gente debe pensar que nuestra relación es utópica, ¿no lo crees? Sí, la gente nos imagina abrazados. No nos imaginan así, por Dios. Ah, bueno. La utopía, entonces, estamos diciendo, es esa manera de cómo vivir bien, cómo imagina usted que podríamos vivir... claro, todos juntos. Y esta polis tiene que ver con la ciudad. La ciudad, el ambiente urbano donde nos manejamos todos. Exactamente, la polis es el lugar de la comunidad donde se encuentra reunida toda la gente griega, ¿no? Y la no griega también. Bueno, en aquel tiempo era la griega, los que no eran griegos eran bárbaros. Bueno, por ejemplo, Platón plantea. ¿Platón plantea? Casi es verso. Una de las primeras utopías, que es la República. En la República lo que él intenta establecer es que la sociedad para funcionar debería ser como una limpieza filosófica, por así decirlo. Que los filósofos nos digan qué es lo que debería haber en la ciudad o lo que no debería haber. Entonces él va sacando personas de su República, de su mundo ideal. No solamente todo lo hace a partir de su sistema filosófico. En su sistema filosófico los que peor... se comportan o los que deben de salir de la utopía son los que mienten o los que falsean la verdad. Y es muy interesante porque a otros a los que corre son, por ejemplo, a los literatos, porque los literatos o los poetas falsifican la verdad de cierta manera. Entonces no pueden estar en la utopía, en un mundo perfecto. ¿Estás diciendo entonces que solo debe haber gente realista en esta utopía? Realista, y también menciona a las personas, los guerreros, por ejemplo, una clase armada, una clase pues filosófica, obviamente, que mantenga ese orden. Claro, la clase productiva. La propuesta es que el gobierno sea de los filósofos, ¿no? Sí, de las personas que piensan o son racionales. Y va un poco más allá, porque yo recuerdo que plantea que los filósofos son quienes deben gobernar porque los filósofos no buscan el poder. Y entonces él hablaba de que el poder corrompe. Cuando tú buscas poder, cuando quieres ser gobernador y llegas a serlo, no estamos hablando de ningún político... cuando llegas a hacerlo, entonces te corrompes, tu ser se envilece y comienzas a cometer atrocidades. El filósofo deplora el poder, él no quiere tener el control de ninguna sociedad. Precisamente por eso es que el filósofo es quien debe gobernar, porque él no va a hacer un uso del poder ilegítimo, sino que va a ser un uso legítimo y va a sufrir mientras gobierna, pero va a ser un buen gobierno. Y va a intentar construir como esta especie de sociedad racional, ¿no? Que qué cosa más utópica, claro, en el sentido de la palabra, ¿no? El principio de la razón es básico. Ajá, imagínense donde un Guadalajara donde todos fuéramos inteligentes y racionales y podríamos desapasionarnos, como dice Julio, y 10 látigas. Como dice Cavalcanti, por Dios, ¿quién va a recordar ese apodo? Llámame Andrés Topo, por Dios. Como menciona la persona a mi derecha, el filósofo podría construir esta sociedad racional, ¿no? Porque un filósofo ha leído más de 3 libros, supongo. Pues sí, debe recordar el título y los autores. ¿Tú has leído 3 libros? Sí. ¿Recuerdas alguno? ¿Playboy vale como un libro? No. Bueno, pasando a otro tema. Decíamos al principio que las utopías es un tema multiparadigmático. Y lo multiparadigmático quiere decir que también hay una... varias maneras de afrontar un mismo problema, ¿no? Cuando vamos a hablar de utopía, usted se dará cuenta que integraremos la literatura de cierta manera, también la sociología, porque la sociología es esa ciencia que se encarga de estudiar la sociedad y al mismo tiempo darle moldes. Efectivamente, tiene que hacer una intervención directa sobre la sociedad misma que estudia. Hablaremos también de historia. Historia también, de mis calcetines, también quiero hablar un poco porque hoy vengo con ellos sucios. También hablaremos de la religión también inventa sus utopías. ¿Le parece a usted si pasamos a las utopías científicas, señor Julio? Me parece muy bien, porque las utopías científicas deben tener un espacio importante en este programa, ya que se dieron durante los últimos siglos y muy específicamente en el siglo XX. Con la utopía del progreso, que el progreso se basaba en el avance científico, en el la tecnología racional, que se basaba en el empirismo, por ejemplo. Sí, o sea, que algo que hace sirva para algo, o sea, que la ciencia nos va a ayudar a ser mejores individuos. Claro, el hombre llegará al futuro, pero llegará de la mano de la ciencia y la tecnología. Sí, la tecnología siempre nos ayuda, como los iPod. El iPod, bueno, la tecnología nos ayuda, si no, no estaríamos aquí. Las máquinas podrían matarnos en cualquier momento. Las máquinas pueden matarnos. ¿Has visto alguna vez Terminator? Sí, y usted no duerma con esa idea de que las máquinas podrían matarnos. La utopía científica empezó por ahí así de 1600, 1700, en lo que fue el Renacimiento, esta época de la humanidad en que se abren los paradigmas y la gente vuelve a la razón, a la matemática, a todas esas ciencias duras. Y uno de los libros que marcan la utopía científica es La Atlántida, de Bacon. Y esta idea, pues, creo que todavía sí, hasta el presente, ¿no? Muchas veces se sustenta que el mundo está mal, está jodidón, pues. O sea, hay niños muriéndose en África, pero ¿qué importa? El hombre llegó a la luna, ¿no? Oye, ahora que lo mencionas, también tendríamos que dar una base de para qué sirve la utopía, ¿no? Porque si la utopía existe, es para algo. Uno de los de sus funciones es la de esperanzadora, ¿no? Cuando tú escribes una utopía, cuando hablas de una utopía, es precisamente porque está mal lo que vives, la realidad, y dices que habrá algo mejor o que hubo algo mejor. Sí, otra utopía, también tenemos utopías religiosas. El cristianismo es una utopía religiosa porque nos dice que en algún momento, en el futuro, la humanidad podrá llegar a vivir bien, ¿no? En la segunda venida del Señor. Claro. Tome usted venida como movimiento aproximativo, sí, de nos regreso. Referimos al movimiento físico, ¿no? Sí, no. No a ninguna otra cosa que su sucia cabeza esté pensando en eso. La venida del Señor no es producida por mucho gozo. No, y su segunda venida no va a ser nada parecido. Sí, la segunda venida del Señor, pues, marca un momento en que el amor, por ejemplo, va a ser el carácter o el sentimiento que nos va a unir. No es la razón y la tecnología, sino el amor, que nos queramos unos a otros de manera filial, deje ahí a la persona que tiene a su lado. Perfecto, entonces hablaremos de esto y más en el siguiente bloque. Ahora vamos a escuchar una canción de Joaquín Sabina que tiene que ver un poco con la utopía y con la mujer, que la mujer siempre es una utopía. La utopía entre dos, ¿no? El amor, qué bonito. Por supuesto. Vamos a escuchar esta canción que se llama Nombres Impropios con Joaquín Sabina y regresamos. Mientras tanto nos besamos. No se puede afirmar que me engañaba cuando me mentía. Se llamaba osadía y desde el primer día tuvo la cobardía de avisar. ¿Quién tiene 7 vidas y 2 ojos de gata callejera? No se va con cualquiera, de su noche se espera un broche de promesas incumplidas. Mejor no equivocarse, no me pidas jamás lo que no doy. Ya sabes cómo soy y si quieres me voy. Dijo cuando acabó de desnudarse. Ya ves, llegar a fin de mes no era con ella asunto de dinero, se trataba más bien de merecer un tren de pasajeros, el tsunami de un mar hecho mujer, dispuesto en cada ola a renacer. Se llamaba herejía. ¿Cómo voy a saber si me engañaba cuando me mentía? Maestra en confundir al diablo y al rey de los altares, me citaba en los bares con fuegos malabares y luego se olvidaba de acudir. La mañana y la tarde que va y ve entre alarde y agonía, todo lo confundía su swing porque sabía mirar como un crepúsculo que arde, callada por respuesta cuando jugué al dolor de corazón. Su boca era un buzón de voz sin compasión, dormido hasta la hora de la siesta. Ya ve, llegar a fin de mes no era con ella asunto de intendencia, se trataba más bien de comprender la pura impertinencia del sol cuando se cansa de asombrar, del mostrador a la hora de cerrar. Se llamaba ironía y no puedo jurar que me engañaba cuando me mentía. Ya ves, al llegar a fin de mes no era firmar un parte de sucesos, se trataba más bien de envejecer, huérfano de sus besos, con fantasmas que aprenden a crecer, abrazos que se mueren por volver. Se llamaba utopía. Me gusta imaginar que me engañó cuando se despedía, que me engañó cuando se despedía. Cusey Radio. Hemos regresado a este café ácido. Si nos sigue soportando, nos estará escuchando. Si nos sigue soportando, pues siga soportándonos un ratito más. Y si no nos está escuchando, pues no nos está escuchando. Si no nos está escuchando, qué ojete, la verdad. Pues esto no es una utopía, o sea. Creo que hemos dejado de lado un poco también la distopía, ¿no? La distopía, claro, es siempre. No podemos hablar de lo bueno sin hablar de lo malo, lo blanco sin lo negro. Siempre hace falta un equilibrio. Sí, sí, sí. Las cosas deben proporcionarse, ¿no? Si no. Efectivamente, tú traes los calcetines sucios y los traigo limpios. Eso es orden en el mundo. Bueno, entonces imaginamos un estado en la utopía, en que el estado en sí mismo, es decir, esa razón de gobierno, el cerebro social, funciona y marca todo como debería ser. Por Dios, pero eso no hay que imaginarlo. Fue el gobierno de Zúñiga. Vicente Fox. O sea, Vicente Fox. Yo creo que sí. ¿Recuerdas que Vicente Fox tenía un programa de radio? Si quieres decir que tú admiras a Vicente Fox en este momento y que crees que haces tus pininos en la radio como homenaje a él, está bien. Pero bueno, regresando al tema. No lo haré, pero continúa, por favor. Regresando al tema, pues siempre está lo malo, ¿no? La distopía, el mundo, el peor mundo que se puedan imaginar, donde esta sociedad no funcione, donde todo sea un caos y haya lo peor del mundo vagando por las calles. O sea, mi barrio más o menos, como eso sí, de las 11 de la noche. Ya no, bueno, ¿y qué te cuento allá de Chula Vista y Santa Fe? Sí, eso ya es sin nombre, ya no es distopía. Sí, eso, ¿cómo sería sin nombre? Ónimos. Ónimos, no hablemos de esos temas onimosos. Cuando usted quiere ofender a alguien, dile, es onimoso, tu mamá es onimosa. Mamá, ¿no? Es, lo que usted me dice es una onimosidad. ¿Sabes qué? Vete a la onimosidad. Ráscate lo onimoso. Me paso lo onimoso de ti por... Bueno, regresando al tema, vamos a decir, la distopía es cuando las cosas no funcionan bien y todo se va al carajo. Por ejemplo, Krishna, perdón, Topo. Round, strike uno. Ajá. Si en este momento a ti se te va la onda y olvidas todo, ¿se convertiría esto en una distopía? Totalmente, soy el alma del programa. Sí, bueno, vayamos... Por eso no tenemos radioescuchas. Vayamos al contenido de una vez. Vamos a... ¿Qué le parece a usted, señor, si deleitamos a nuestros radioescuchas hablando de una serie de textos que ejemplifican lo que es la distopía y la utopía? Oh, me parece muy bien. Enseguida tendremos un momento cultural con El Topo. Bueno, empecemos. La utopía como tal, ya dijimos que es un lugar que no hay tal, que es una cosa irrealizable. Entonces, en la literatura siempre se le suele ubicar lejana, distante, acaso lejana en el tiempo, en un pasado remoto, como la Atlántida. Por ejemplo, y cuando es en el tiempo puede ser hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante, como el Cuchicuchi. Como el Cuchicuchi, o la época dorada de la que ya hablaba es la época el Quijote cuando fue escrito, ¿no? Sí, precisamente, o sea, hubo una sociedad buena, una sociedad que funcionó. O la habrá. No, siempre podemos decir que el momento jodido es en el que vivimos. Sí, también se le puede distanciar un poco en el espacio. O sea, si hay una utopía, un mundo que funciona bien y donde la mujer que te gusta, te ama y te quiere, intentaré no llorar, pero por está favor, muy lejos en el espacio. O sea, es inalcanzable por el espacio más que por el tiempo. ¿Crees que esté en Taiwán? Quizás en Tailandia. Quizá en una fábrica de plásticos. En Canadá. En Canadá. Atrás del chío. En Alaska, sabe, pescando una morsa, no sé. Sí, sí, sí, las posibilidades son infinitas. Entonces, por ejemplo, Tomás Moro ubica su utopía. Tomás Moro, hablamos de las utopías religiosas. La suya es una utopía cristiana. Todos vivimos bien y la sociedad funciona porque creemos en Cristo y amamos en Cristo. Claro, es una sociedad basada en el amor a Cristo y a la fe en sus prédicas. Ahora les vamos a pedir a todos ustedes que nos tomemos de la mano y entonemos el siguiente salmo. No es cierto. No, no tenemos ningún salmo a la mano. Sí, perdón. Tenemos un salmón, pero no creo que funcione. Sí, el salmón no es lo mismo. Bueno, regresando a Moro, también tenemos a Bacon. Bacon escribió un libro que se llama La Nueva Atlántida, haciendo referencia precisamente a la Atlántida que menciona Platón en sus textos, ¿no? Por cierto, Topo, ¿este Bacon es el mismo que dicen que escribió El Quijote? No sabía que había escrito. Es Francis Bacon, El Discurso del Método, es su obra más... conocida. El Discurso del Método, ¿no es Descartes? ¿Es Descartes, júramelo? Sí, te lo juro. ¿Alguien tiene un libro en esta cabina? No. Bien, será Descartes. El Método, no sé, Bacon hizo algo importante en algún momento de su vida. No hablaríamos de Bacon aquí si no fuera importante, ¿verdad? Por supuesto, tiene un pollo muy bueno. Ese es a la barbacoa. Ah, ¿es barbacoa? Sí. Bueno, continúa. Bueno, Bacon también ubica su Nueva Atlántida en un lugar distante al que se puede arribar difícilmente, pero su utopía ya es más científica, como lo hablábamos. En la Nueva Atlántida las cosas funcionan bien porque hay ciencia. La ciencia nos ayuda a curar enfermedades, a tener mejores viviendas, a disminuir el esfuerzo físico. Los obreros ya no tienen que meterse a las minas para sacar el carbón. Hay máquinas especializadas para ello. Eso no pasa en la Nueva Atlántida de Bacon. Bueno, en la Nueva Atlántida tampoco pasan muchas cosas y no las vamos a mencionar. Bueno, pero el caso es que todo el mundo vive bien en la Nueva Atlántida de Bacon. También tenemos otra utopía, por decirlo así, una de San Agustín llamada la Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios, la tan nombrada Ciudad de Dios, y no nos referimos a esa buena película brasileña. ¿Es la perla tapatía la Ciudad de Dios? La perla, yo creo que es Guanajuato. ¿La Ciudad del Cardenal podría ser? Esta podría ser la Ciudad del Cardenal, la Ciudad de Dios debe ser Guanajuato. Claro, creo que se la regalaron para que viniera. Sí, le dieron las llaves de la ciudad literalmente. Bueno, pero regresando, la Ciudad de Dios nos marca que... una distinción con la sociología, nos dice que... ¿Dijiste distinción o destensión? Distinción, la destensión la tengo en otro lado y duele. Vamos. Bueno, en la Ciudad de Dios, el buen San Agustín quería marcar... Ah, sí, era bueno. Aquellos tiempos con San Agustín en la cantina. Claro, esos eran buenos tiempos cuando San Agustín anatemizaba contra todas aquellas... ¿Qué no anatemiza? Es otra palabra ofensiva. Vas y anatemizas mucho a tu mamá. Vete, perfectamente, vete a anatemizar a tu abuela, por Dios. Bueno, digamos que San Agustín distingue entre la sociedad. Usted dígaselo al camionero que le regrese su transvale, dígaselo a la persona que no acepte su billete. Y verá cómo la cara que pone es completamente irrisoria. Bueno, San Agustín distingue entre la sociología terrena, por llamarlo así, y hace una sociología divina. Distingue entre la ciudad que vas a hacer en la tierra con los hombres y vas a vivir en paz. La que construyes. Ajá, y la Jerusalén celestial que te va a estar esperando al final de los tiempos. ¿La que estaba buscando Moisés? Sí, pero creo que nunca la encontró. Debió ser un Oxxo. Sí. Ese lugar lejano que te espera después de la muerte. También habría otro texto utópico, pero espero que no nos escuchen en la Unión Soviética, porque podría ser el más. Espero que no nos escuchen en la Unión Soviética ni en el Kush. Sí. Porque tendríamos algunos problemas. Y bombas. Pero bueno, ellos también marcan que puede haber una utopía, una manera de vivir bien, ¿no? Claro, el comunismo científico. Por Dios, ¿cómo no se nos ocurrió? Claro, que sería una manera en que todos nos lleváramos bien y esta jodida cosa que llamamos vida funcionara y fuera bonito. Ah, la antigua Rusia. También podríamos hablar de utopía capitalista. Existe también la utopía capitalista. Porque el capitalismo, aunque vivimos en él, pues no funciona de una manera que usted pueda decir, qué bonito es. No me quejo de poder comprar Coca-Cola y amo la Coca-Cola. Así como que el gran sueño del progreso del que ya habíamos hablado, pues no se ha realizado, ¿verdad? Pero eso no es culpa de los capitalistas. Quiero defenderlos a toda costa, aunque me paguen 80 pesos por trabajar 10 horas. Yo como en McDonald's. Eso sí que es una declaración fuerte, Topo. Espero que no nos corten el programa luego de esto. Pero continuemos. ¿Qué vamos a ver en el siguiente bloque? En el siguiente bloque ya veremos lo que veremos. Por ahora vamos a presentar la siguiente canción. Esta canción, mi estimado Topo, tiene una utopía. También hay una utopía quizás. Es la utopía del deseo, de la vuelta, de aquello que se fue y que queremos que regrese. Es Janis Joplin con esto que se llama Maybe. Quizás. Quizás. Escuchemos. Suspire con nosotros. Sí, si tiene pañuelos, llore con nosotros, por Dios. Thank you. Ok, ya estamos de regreso para este cuarto y último bloque del segundo programa de Café Ácido. Recordándoles que por favor nos visiten en Face, nos comenten, nos insulten o nos orienten, por favor, si hemos dicho alguna blasfemia intelectualoide para usted. Vamos a hablar en este... No nos demanden, por favor. No, por favor, ya no puedo con otra demanda. Sí. Vamos a hablar en este último bloque sobre las distopías. Ya hemos hablado un poco, hemos introducido un poco el tema, pero vamos a dar ejemplos prácticos de la literatura de lo que son las distopías y un ejemplo de cine. Sí, ¿por qué no podemos mencionar algunos ejemplos de cine? ¿Por qué no? Usted lo puede ver, habla sobre eso. Igual los textos que mencionamos anteriormente son textos un poco más filosóficos y, ¿por qué no llamarlo? Arcaicos, despreciémoslos. Son realmente insulsos, no los lea, no hay razón para leerlos. Para que cítelos como se los hubiera leído. Usted diga, San Agustín decía y bla, bla, bla, Bacon, cualquier cosa. Con seguridad, así como yo no supe qué demonios había hecho Bacon, ¿a quién le importa? El topo solo ha leído el libro vaquero en su vida. Y mírelo con qué seguridad habla. He llegado a la radio. Ya está en la radio. ¿Usted por qué no lo va a poder hacer? Totalmente. Bueno, pasemos a algunos ejemplos de distopías, de cosas que no funcionan en la sociedad. El peor escenario inimaginable. A mí me parece. ¿A ti te parece? ¿Qué mi te parece? Sentir propio. Uh-huh. Yo lo siento muy profundamente, tan sí. profundamente. ¿Quieres que llame a un médico? No me lo necesitan extraer. Yo siento que la primera distopía literaria que se escribió está precisamente en los libros de los viajes de Gulliver. ¿Conoce usted? Los conozco muy bien. Tengo una pequeña discordancia contigo, porque a mí me parece que el primer planteamiento distópico en la literatura es mucho más viejo. Yo lo situaría en el Génesis. ¿Por qué usted cree eso? Porque en el Génesis te hablan del religioso paraíso. Religioso fanático que estoy a punto de golpear. Bueno, si usted escucha golpes es porque yo lo golpeé a él, no él a mí. En el Génesis te hablan de cómo te mandan al mundo a sufrir. Entonces Dios le dice a Adán y Eva que van a tener que soportar dolor, que van a tener que trabajar, y les pinta este mundo caótico en el que ahora vivimos. Pues yo podría estar de acuerdo con su comentario, pero mejor pediré que lo editen y lo quiten. Así que bueno, regresando con los viajes de Gulliver, después de haber despreciado a mi compañero. Otros 10 latigazos. En los viajes de Gulliver, ¿no siente usted... señor Cavalcanti, quienes nos escuchan, que es un libro infantil? Creo que se le ha cargado mucho esa idea de que es un libro para niños. A mí me parece que eso no es un libro para niños. Han hecho muchas adaptaciones para niños. Definitivamente, es como Alicia en el País de las Maravillas, que Walt Disney hizo una adaptación y todo el mundo piensa que es para niños. Y de los viajes de Gulliver hicieron una adaptación con Jack Black. Mira, qué cosa más curiosa. Que le dedicaremos un programa entero en próximas ediciones. O un programa si nos transmiten en China. Bueno, regresando a los viajes de Gulliver. En uno de esos viajes, en su tercer viaje, fuera del país de los gigantes. ¿O cuando va al país de los caballos? No, ese es su último viaje. ¿Cuál número es? Si no conoce el libro, por favor, intente ocultárselo a quien nos escucha. Bueno, el tercer de sus... ¿Ocultarle el libro o ocultarle que no lo he leído? Ocultar su presencia. No pueden verme, estoy en la radio. Calle entonces, por favor. ¿Puede respirarle al micrófono para que además, sepan que tú está tú solo aquí? Eres una de mis personalidades, ya cállate. Bueno, siguiendo con los viajes de Gulliver, en su tercer viaje llega a una sociedad distópica, por así decirlo. ¿Por qué distópica? Porque en lugar de utilizar la tecnología para ser felices todos, la tecnología se ha vuelto una manera de que la sociedad actúe de manera estúpida, por así decirlo. Es como si son esclavos de la tecnología. Ajá, se vuelven esclavos de la tecnología, de una tecnología estúpida, porque están gobernados por una máquina que es como una especie de idea de computadora en 1700, porque es una máquina que combina palabras al azar. No, mira, es como la máquina de Lulio. Algo así, pero parodiada. En lugar de una máquina que crea el conocimiento, es una máquina que solo crea confusión, como quizá algunos políticos. Pero esta es una máquina que no piensa, como algunos políticos. Como algunos políticos, sí. Y es una máquina que no siente. Como algunos políticos. Sí, quizá la máquina era un político, pero bueno. Puede ser, quizá la máquina era solo una metáfora de la política. De la política, es las muchas interpretaciones de la literatura. Y ahora que lo mencionas, hay un ejemplo más reciente respecto a esto. ¿Ha leído, supongo, alguna vez Momo de Michael Ende? Sí, diré que sí para no sonar como un tonto por radio. Me parece que lo haces bien, no demuestres tu ignorancia en este momento. Gracias. En este libro, Momo trata de devolverle el tiempo a los hombres. Los hombres grises, que son de alguna forma el capitalismo y toda esta tecnología, el progreso, le van vendiendo a la humanidad la idea de que para ahorrar tiempo tiene que usar máquinas. y tiene que eficientar su trabajo. Y este tiempo que se van ahorrando realmente no lo ahorran, sino que pasa al banco de los hombres grises y los hombres grises viven a través de ese tiempo. Creo que esa es una metáfora de la credencialización de Transvales que se está haciendo. Efectivamente, si usted necesita su credencial única de Transvale, visítenos en el módulo de 16 de septiembre y Nueva Galicia. Y le robaremos su tiempo, muy blandamente. Bueno, pasando a otras de esas muchas distopías que existen, también está el mundo feliz. ¿Ha escuchado usted hablar del mundo feliz? Por supuesto, el mundo feliz es Michoacán. Claro, ahí todos son felices. Por supuesto, o también en mi lindo Michoacán. Pierden la cabeza de la felicidad. Pierden la cabeza, pierden los brazos, pierden los ranchos. ¿Qué más da? Bueno, el mundo feliz es una utopía, una distopía, perdone usted, que quizás intenta mostrarnos cómo tanto la tecnología como la razón pueden someter al hombre, ¿no? Creando una sociedad donde todo está altamente estratificado como un hormiguero. Y también se utilizan medios como los comerciales y la mercadotecnia para mantenernos sumidos en ese letargo que permite al sistema, claro, el maldito sistema, perpetuarse. Este sistema que utiliza la mercadotecnia para poder autoperpetuarse y que seguramente nuestros amigos rojos nos podrían decir mucho al respecto, pero no los vamos a citar en esta ocasión. No, para nada, ni en ocasiones posteriores. Ni en esta ni en otra, ¿verdad? Bueno, también podemos mencionar, quizás lo debimos haber hecho antes, 1984. Debimos haberlo hecho antes, hace unos 26 años. Sí, hace 26 años esa novela hubiera hecho mucho bien. Sí, seguramente. Lástima que no existíamos. No, lo más triste es que existía la novela y a pesar de eso sucedieron estas cosas, ¿no? Sí, lamentable. Bueno, en 1984 se maneja un estado entendido como el... Totalitarista. Totalitarista, el gobierno... ¿Cómo controla a las personas? Hay una metáfora, si usted lo quiere ver, que marca muy bien esto. En este mundo hay pantallas, telepantallas. Que ya nos las pusieron incluso en el macrobús. Sí, que tanto reciben información como la mandan. Entonces tú siempre estás viendo a alguien y siempre alguien te está viendo a ti. Claro, porque como decía, cuando tú ves al espejo, el espejo también te ve. Sí, de ahí es de donde sacan la idea del gran hermano, el Big Brother. Es esta idea de que un personaje controla todo. Alguien te está viendo y lo controla todo. Así que no puedes escapar de su poder, de la responsabilidad que tienes hacia él. Recordarás, mi estimado Topo, que en este 1984 existe lo que es la policía de la mente. Sí, personas que controlan lo que estás Exacto. pensando. Exacto, basta con que te vea o que la cámara te esté enfocando para que la persona que está del otro lado, el policía, sepa qué es eso que estás pensando. Deduce lo que estás pensando. Efectivamente, y por eso es que nosotros estamos en radio y no televisión. Sí, y nosotros apoyamos al gran hermano. Siga sus consejos y usted podrá ser feliz. No, nos dijeron aquí que no podemos hacer eso. Disculpe, el gran hermano es malo, aléjese de él. Si Exactamente, gran... usted vive en un país libre, no deje que nadie controle sus ideas. Sí, ni siquiera la televisión. No, ni los spots, ni Peña. Ni la radio. Entonces no nos haga caso, sí, deje que lo controlen. Ajá. Sí, ¿qué hacemos? Vamos con música. Bien, terminemos. Vamos a terminar este programa de la utopía. No lo vamos a molestar más por el día de hoy, amable e improbable radio escucha. Terminaremos dejándolo con ese sentimiento romántico de lo que pudo ser y no será. Así es, si usted ha estado enamorado alguna vez y no lo han pelado, pues sufra, porque no lo van a pelar igual. Si usted cree que este mundo podrá ser mejor algún día y todos podemos vivir felices, pues yo me burlo de usted severamente. Efectivamente, el Topo se burla de usted. Recuerde comentarnos en Face, Café Ácido, y nos vamos a dejar con esta canción de Las Tortugas. Se llama So Happy Together. Que es felices juntos y nosotros felizmente nos vamos. Y estaremos juntos con ustedes si hay un tercer programa. Hasta la próxima. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime. And you say you belong to me, it leaves my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me.